Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un curry de coliflor y garbanzos. Bueno, como hemos visto que hasta ahora todos los curries que hemos hecho os han gustado muchísimo, pues decimos, vamos, con otro y seguro que acertamos. Hoy toca curry de coliflor y garbanzos. Como ya habréis visto, si cogéis la idea básica de este tipo de recetas, si ya habéis probado otros curries anteriores, veréis que es súper sencillo ir cambiándolas y variando un poquito los ingredientes para tener así diferentes opciones y no aburrirnos siempre de hacer las mismas combinaciones. Además, podemos así aprovechar las verduras que están de temporada. Básicamente, estos platos se componen de alguna legumbre o a veces pollo o tofu, en definitiva alguna fuente de proteína vegetal, verduras y luego la salsa curry, que simplemente nosotras le solemos poner leche de coco y el sabor a curry, o bien con la pasta de curry que compramos hecha o con alguna mezcla de especias. La última versión que hemos hecho nosotras y que nos ha encantado ha sido esta, con coliflor como verdura principal y con garbanzos como fuente de proteína. Si cuando leáis esto estamos en temporada de consumir coliflor, que son básicamente los meses de otoño e invierno, pues esta receta seguro que os viene genial. Así que vamos a por la receta paso a paso con todos los ingredientes, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, si todavía no estáis suscritos, tenéis la opción de suscribiros al contenido premium y con eso podéis acceder a toda la biblioteca de recetas que actualizamos cada día y también al área privada de suscriptores donde encontráis planificaciones semanales que actualizamos cada jueves y bueno, otros contenidos restringidos solo para suscriptores. Así que si todavía no le habéis echado un vistazo, pues os animamos a hacerlo. Y si tenéis alguna duda, nos preguntáis por formulario, por donde queráis, en los comentarios, siempre respondemos el mismo día. Así que vamos por la receta, que seguro que tenéis curiosidad o ganas de escucharla. Y lo primero que haremos será cortar la verdura que usaremos como de base, que va a ser en este caso puerro, aunque también podríais usar perfectamente cebolla. Lo vamos a cortar y lo sofreímos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. También vamos a cortar una patata en cubos, que también la usaremos para dar volumen a este plato. En otras ocasiones acompañamos los curries con un poco de arroz cocido o quinoa o lo que queráis, pero en este caso le añadimos directamente la patata al guiso, digamos, y así tenemos el plato completo ya y puede ser un plato único. Como os digo, cortamos la patata en cubos y también cortaremos la coliflor en los diferentes, bueno, le separaremos los arbolitos, la cortamos. Y lo vamos a añadir todo a la sartén o cacerola o lo que vayáis a usar, junto con el puerro que teníamos sofriendo. Lo dejamos que se dore durante unos minutos y entonces vamos a añadir agua y leche de coco, todo a la misma sartén. Y lo vamos a dejar cocinar durante unos 15 minutos o hasta que al pinchar la patata pues notemos que está blanda. Eso querrá decir que ya está cocinada. En ese momento vamos a añadir también los garbanzos cocidos que los pasáis por agua y los escurrís y los podéis añadir también a la sartén y luego añadimos también el curry, en nuestro caso hemos usado curry rojo en pasta, pero podéis usar curry en polvo, que sabemos que es más fácil de encontrar porque está en todos los supermercados y seguro que tenéis en casa, pero bueno, sí que es verdad que la pasta normalmente es un poco más fuerte de sabor y a nosotras nos gusta más, pero queda rico de las dos maneras. En definitiva, podéis ir probando de sabor y añadir más o menos curry en función de lo que os guste, porque hay algunos que sé que os gusta el curry pero un sabor más suave y otros os gusta potente y hasta con un toque picante. Entonces añadís el curry que vosotros queráis y sal y pimienta al gusto. Lo removemos todo y ya será nada, retirarlo del fuego y nosotros lo hemos servido con unas hojitas de perejil o cilantro fresco, pero esto es totalmente opcional. Y esto es importante, el apunte lo he hecho otras veces en otras recetas similares, pero lo volvemos a repetir. Como suele ocurrir con todas las recetas de este tipo, ya sean guisos o curries, el sabor es bastante mejor cuando las dejamos reposar durante unas horas. Entonces, lo que os recomendamos es que aprovechéis, ya que con este tipo de recetas pasa esto, que aprovechéis y dejéis preparada esta comida el día anterior, o incluso unos días antes de, que la vayáis a comer. Y a la hora de comer es solo calentar un poquito en la sartén o en el microondas. Y la verdad es que parece una tontería, pero es verdad, los sabores se entrelazan, bueno, se asientan, se combinan bien y son más sabrosos los platos que este tipo de platos. Si nos los comemos tal cual lo acabamos de retirar del fuego, no tienen tanto sabor. Y es curioso, pero suele pasar. Así que bueno, yo os aviso y luego haced lo que queráis, me faltaría más. Y esta es la receta, ya veis que es súper fácil. Esperamos que os guste mucho. Sabemos que a muchos de vosotros ya habéis probado otras recetas de curry, así que nuestras que os hemos ido enseñando, así que a ver qué tal os sale esta. Si necesitabais ideas, como ya os he dicho, para cocinar la coliflor de una forma diferente, por si tenéis en casa a niños o a alguien que no le gusta mucho la coliflor, pues podéis probar con esta, que seguro que, bueno, queda un poco como camuflada, ¿no? Con el sabor del curry, los garbanzos y demás. Así que esperamos que os guste mucho, que la pongáis en práctica y nada, nosotros nos escuchamos en la próxima receta. Como siempre, muchas gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gustas en iVoox, que ya sabéis, nos ayudan muchísimo a seguir llegando a más gente nueva, que nos conozcan más y a seguir creciendo un poquito más cada día. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!